Estamos en comunicación con el doctor José Esaín, abogado patrocinante de la Fundación Reserva del Puerto, porque, sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes de las últimas horas en nuestra ciudad tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra del Club Atlético Aldo Civi en el tema de la construcción de su predio deportivo en la Reserva del Puerto de la ciudad de Mar del Plata. Recordemos, esto se inicia ya por el año 2010, cuando la Fundación Reserva Natural presenta un amparo para suspender las obras de Aldo Civi. En un primer momento esto fue rechazado por el Juzgado Federal número 2 de nuestra ciudad, pero la Fundación apeló y la Cámara Federal le dio lugar a este amparo, y ahí el que apeló fue Aldo Civi, para que llegue a la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia no avanzó en este sentido, pero para conocer los detalles del fallo judicial y qué es lo que va a pasar de acá en más, sobre todo lo más importante, es que saludamos al doctor José Esaín. Doctor Esaín, Ariel Fichero y Juan Álvarez lo saludan en FM de la Azotea. Buen día. Buenos días y un gusto hablar con usted y con la gente que escucha su programa. Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, más o menos así, esto lo venimos siguiendo nosotros desde nuestra radio y nuestro programa muy, muy de cerca. Concretamente, ¿la Corte falló o directamente no hizo lugar al pedido de recurso extraordinario y ni siquiera trató el tema? La Corte hizo lo que en el 90% de los casos hace, que es que está facultada por la cantidad de casos que le ingresan a rechazar muchos recursos sin necesidad de fundamentarlos, para no tener que tener tanta actividad. La Corte tiene esta facultad, ¿no? Y es lo que se llama el certiorari negativo, pues es lo está regulado en el artículo 280 del Código de Procedimiento de la Nación. Concretamente, para que la gente entienda y sin términos tan legales, lo que hizo fue rechazarle el recurso al Club Aldo Civi sin más, el recurso extraordinario que pretendía, mediante el cual el club pretendía discutir esto en el ámbito de la Corte, y por lo tanto confirmar de esta manera la sentencia que usted bien explicaba de la Cámara Federal de Apelaciones de mediados del año 2013, en la cual se hacía lugar en todos sus términos a la demanda iniciada por la Fundación Reserva Natural Puerto. Así que lo que ha quedado claro es que la justicia en nuestro país le ha dado la razón a la fundación que defiende a la Reserva, y claramente ha dicho que el Club Aldo Civi no tiene razón en ninguna de sus defensas, que tendría que haber hecho la evaluación de impacto ambiental, que tendría que haber hecho la audiencia pública, que esto tendría que haber hecho el municipio de General Pueyrredón y nunca lo hizo, que es la autoridad competente para hacer la evaluación de impacto ambiental, que las autoridades portuarias deberían también haber exigido esto y no lo hicieron, que la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires tampoco lo exigió, y que bueno, hemos llegado a este estado actual con una actividad que es ilegal y clandestina y consentida por las autoridades, que también son demandadas en la causa. La causa condenó no solo al club, sino también a las autoridades, al club por acción y a las autoridades por omisión, ¿no? Claro, es decir, queda firme el fallo de la Cámara y no hay posibilidad de Aldo Civi, no tiene dónde apelar, a dónde, se nos ocurría medio en broma, decíamos, ¿dónde va a apelar Aldo Civi? A la FIFA le queda como instancia superior, no hay más lugar a donde pueda recurrir el club. No, por eso, de aquí solo quedarían bromas, y las hago en buen sentido, siempre tengo muy buena relación con todos mis colegas, con el colega Aldo Civi, por supuesto, pero hago la broma, es decir, solo le queda la instancia de la Haya o la Corte Interamericana, pero no tiene instancias. Esto es definitivo, es el final del proceso judicial. La justicia en la Argentina ha dicho esto respecto al emprendimiento, que es un emprendimiento clandestino, ilegal. Cualquier persona, para iniciar cualquier actividad, hasta un kiosco, necesita tener una habilitación. Bueno, en este caso, alguien que proyectaba hacer un centro deportivo, un estadio en ese lugar, nadie le exigía tener una habilitación, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que la fundación pidió. Nunca pidió que el club no hiciera, sino que pidió que antes que hiciera, dijera qué era lo que proyectaba hacer, evaluar los impactos, y si la actividad tenía muchos impactos, que no se la habilitara, ¿no? Uh-huh. Nosotros creíamos que la fundación cree que el estadio en ese lugar, o un centro deportivo, o actividades de alto impacto, no son compatibles con la reserva, que lo que es compatible con la reserva son actividades de muy bajo impacto, como las canchas y los entrenamientos, y en la medida en que no sigan rellenando lagunas y tomando territorio de la reserva, porque eso va a achicar el espejo de agua, que es una de las claves para este lugar que ha sido declarado área natural protegida por la provincia de Buenos Aires el año pasado, ¿no? Claro, y tomando este último elemento que usted nos comenta a partir de esta declaración, digo, ¿eso le sube un poco, digamos, la varilla en cuanto a los requisitos que debería cumplir Aldo Civi, el hecho de ser declarada patrimonio natural de la provincia, la reserva? Exacto, es decir, mucho más las autoridades provinciales y las autoridades municipales deberían estar cuidando este lugar que ha tenido, ahora tiene un estatus mucho más elevado en la protección. Por eso hace tiempo que estamos pidiendo que las autoridades municipales, el intendente y las autoridades provinciales, el gobernador, reglamenten esa ley, creen la institucionalidad para que se gestione esta área protegida provincial, y de esta manera este tipo de conflictos se solucionan en el ámbito político. Nos han puesto en una situación muy incómoda a la fundación, porque nos han puesto a nosotros a luchar por un espacio que debería haber sido para la defensa de este espacio embanderado el intendente en la defensa de este lugar, y sin embargo nos han puesto a nosotros a pelearnos con un club cuando nosotros nunca nos quisimos pelear con el club. Lo único que queremos es que el club decida hacer su estadio en un lugar adecuado, y iremos toda la fundación y todos los amantes de la reserva a ese lugar a hinchar por Aldo Civi, que es el club de la ciudad, pero no en este lugar, que es un lugar muy caro para la biodiversidad de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Ojalá que no suceda, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso de que Aldo Civi no cumpla con lo solicitado por la justicia? Digamos, ¿cuáles serían las penas? Digamos, ¿cómo actuaría la justicia con respecto al incumplimiento de Aldo Civi con ese tema? Mire, nosotros pedimos, pensando en que no iba a cumplir y que las autoridades, por eso las demandamos, porque pensamos que no iban a exigir las cosas, por eso las demandamos en el juicio, pedimos en el amparo del año 2010, ya lo pedimos, que para el caso de que nadie frene al club y se llevaran adelante actos clandestinos, se hiciera un procedimiento, un plan de recomposición del espacio. Así que eso quizás sea uno de los temas a discutir, cómo se puede volver atrás en algunas cosas que se hayan hecho, en otras quizás no se pueda volver atrás, quizás haya que tener un plan conjunto para que el club pueda tener actividades de bajo impacto y la reserva sea disfrutada por todos los marplatenses. Y si no se cumpliera con todo esto, que sería la manera civilizada de solucionar este conflicto, que lo tendrían que terciar las autoridades, ¿no? Bueno, si eso no se llegara a cumplir, la justicia tiene otras alternativas, como son multas astreintes, y además, bueno, los incumplimientos de resoluciones u órdenes judiciales que tienen hasta sanciones penales. Pero bueno, esperemos no tener que llegar a ese punto y que todo esto se pueda solucionar de manera civilizada, ¿no? ¿Eso implicaría que Aldo Civi tenga que desmontar alguna de las obras que ha hecho hasta este momento? Eso sería sometible, formaría parte de un plan que debería, desde los aspectos técnicos, recomendar cuáles son las cosas más interesantes para que la reserva no solo se conserve como está, sino avance. En materia ambiental, el principio de progresividad obliga a avanzar en la protección del ambiente y no disminuir, avance y tenga cada vez mejor respuesta biológica, digamos, para la biodiversidad que aloja. Entonces, me parece que las autoridades del puerto, las autoridades municipales y provinciales, las del puerto son provinciales y las municipales, deberían, justo con el OPS, que es la autoridad ambiental, tener un plan que tenga el club, para que el club tenga actividades, porque el club puede, siendo una reserva educativa como es la reserva del puerto, podría llevar incluso a los chicos que juegan en las interiores del club a que conozcan la reserva, a jugar un rol de educación ambiental. Me parece que todo esto podría ser lo que sucede en el futuro, y si hubiera que hacer al volver atrás con algo, se tendría que evaluar desde el punto de vista técnico. Yo no soy quien para decirlo, pero hay gente que está y que podría en una evaluación seria planificar todo esto, que es lo que debería haberse hecho, claro, hasta ahora con las acciones del club. El club debería haber planificado, primero haber dicho qué es lo que quería hacer. El club nunca terminó de manifestar si lo que quería hacer era tal cosa o tal otra. Siempre dijo que quería hacer un estadio, porque la ley provincial que le otorga por 30 años y de manera gratuita la concesión de esas tierras, lo dice, es para hacer un estadio. Lo que pasa es que después el proyecto nunca se presentó, nunca se supo qué era lo que quería hacer, y la fundación tuvo que andar siempre pensando qué era lo que se quería hacer. Bueno, ahora debería hacerse lo que se recomienda, que es proyectar las acciones, evaluar los impactos que las acciones tendrían, claro. En este caso serían todas positivas porque serían acciones de restauración del ambiente, y bueno, y ejecutarlas de la manera en que fueran idóneas, ¿no? Uh-huh. El fallo de la Cámara, que es el que queda firme, digo, establece algún plazo, digo, a partir de hoy, ¿cuándo tiene que empezarse con todo estos estudios que Aldo Civi no hizo en su momento? Digo, ¿cuándo tiene que comenzarse con todas estas cuestiones? No, el fallo de la Cámara no pone plazo, sino que dice que hace lugar a la demanda de la Fundación en todos sus aspectos. Y en todos sus aspectos incluye todo lo que pedimos en la demanda. La demanda incluir este plan que yo les estoy contando. Así que bueno, ahora lo que haremos es ejecutar ese fallo. Lo que espero yo es no tener que andar ejecutando el fallo como si fuera una ejecución de un pagaré. Es decir, esperamos que tanto las autoridades como el club se avengan a armonizar la situación y hacer que el club tenga una actividad compatible con la reserva y no como ha sido hasta ahora. La Fundación, yo siempre recuerdo, tuvo su sede dentro del club, claro. Tuvo una época en la cual con una anterior comisión directiva del club tenía una excelente relación y bueno, esperemos que en algún momento esto vuelva a suceder, porque creemos que el club bien manejado con actividades compatibles con la reserva es un aliado para la preservación del ambiente. Lo que pasa es que estos últimos años han sido años en los cuales el club ha tenido solo proyectos elefantiásicos en el lugar, y ese no es un lugar idóneo para esto, ¿no? Claro. Doctor, aprovechando también, le queremos consultar, el doctor José Saín también es abogado patrocinante de la Sociedad de Fomento del Barrio Parque Luro, aquí donde estamos, y esta semana hubo declaraciones de Aníbal Fernández, jefe de gabinete y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, una figura política importante, diciendo que finalmente en el predio conocido como la Canchita de los Bomberos no se va a destinar a la construcción de viviendas del plan Procrear, sino que se va a hacer una plaza, que es lo que han reclamado los vecinos. ¿Cómo han tomado ustedes desde el patrocinio jurídico estas declaraciones de Aníbal Fernández? Bueno, los vecinos lo primero que dijeron fue que en realidad estaban reconociendo algo, porque la justicia lo había dicho hace un año, es decir, se reconocía algo que la justicia ya lo había cerrado, esto, si es su caso cerrado, también se reconoció el error y la obstinación y la tosudez, porque esta causa llegó hasta las últimas instancias judiciales, ¿no? Así que para los vecinos fue simplemente esto. Alguien le preguntó el otro día si habían festejado. Los vecinos le respondieron que habían festejado en su momento con la sentencia, no con esta declaración. Pero además los vecinos estaban sorprendidos. Aceptan que las personas se equivocan y que reconozcan sus errores. Eso desde ya. Pero la sorpresa estaba en lo siguiente. Si alguien manifiesta la voluntad de que esto sea una plaza y tiene el rol político que tiene cuando lo manifiesta, fácilmente podría haber hecho algo que pruebe que lo que está diciendo es su voluntad. ¿Qué hubiera sido esto? Bueno, que mostraran los documentos y los papeles por los cuales esas tierras se transfieren de la nación a la municipalidad. Porque la única manera de que esto sea plaza es que no haciendo obras en el lugar. Porque lo que se dijo es que se iba a convocar a los vecinos para una audiencia pública, para ver qué obras se querían hacer en el lugar. No, eso los vecinos no lo quieren. Lo que quieren es que primero se pongan en superficie los papeles que acrediten esta voluntad. Los papeles se quedan, la transferencia de las tierras de la nación a la órbita municipal y una ordenanza municipal que se hace en el mismo escritorio donde se hace la misma conferencia de prensa donde se explica esta voluntad de veras. Se pone en el mismo escritorio también la ordenanza municipal para declarar esto como plaza. Con esos dos documentos, la declaración pasa a ser una declaración un poco más seria. Pero si no están estos dos documentos, es simplemente una declaración de que están arrepentidos y que quieren volver atrás y que quieren que eso sea una plaza, pero simplemente es declararlo. Cuando uno es funcionario, en realidad, además de declarar las cosas, lo que le parece a los vecinos es que tiene que hacer cosas administrativas y jurídicas para demostrar en los hechos que lo que uno dice se hace. Uh-huh. Y bueno, y estos dos actos no solo que no se han visto, sino que no, no se tiene ni en el horizonte, se ha mencionado que se vaya a transferir las tierras ni nada, así que claro. Hasta que eso no suceda para los vecinos, esto es simplemente declaraciones políticas, ¿no? Doctor Isaí, quiero consultarlo sobre, en ambos casos, podemos entender una actuación por lo menos errónea por parte del municipio en cuanto a las funciones que debía cumplir, tanto en la reserva del puerto como en el caso de la canchita de los bomberos. ¿Cuál es su interpretación de el accionar del municipio en ambos casos? Y lo que sucede es, yo tampoco quiero cargar tanto las tintas contra este municipio. En general, los municipios no tienen buenas actuaciones en materia ambiental, no conocen las normas. Lo que sí sorprende en este caso es que, en estos dos casos, es que en las reuniones con los funcionarios, nosotros les advertimos, el viejo axioma del barrio, que el que avisa no traiciona, nosotros lo cumplimos a rajatabla. Nos hemos reunido con los funcionarios municipales en muchísimas oportunidades y siempre hemos estado al diálogo antes que las causas judiciales. Para nosotros las causas judiciales siempre son la última ratio, pero sin embargo nada se hizo, y esto es donde se ve la gestión ambiental de un municipio, porque cuando uno se gestiona obras y con presupuestos gigantes y que vienen de otras órbitas, es mucho más fácil, pero en estos casos lo que gestionar son conflictividades sociales ambientales, y de las cuales la ciudad ha tenido estas dos como muy fuertes, y el municipio las podría haber resuelto fácilmente cumpliendo con la ley. Es decir, muchas veces se piensa que los caminos tangenciales por afuera de la ley son los más fáciles, y en realidad no, la ley siempre es la mejor consejera, y bueno, en este caso hubiera hecho docencia en las autoridades, porque en el caso de la reserva se pasaron durante 3 años diciendo que no eran la autoridad competente, hasta que la Cámara Federal dijo que el municipio era la autoridad competente para hacer la evaluación de Aldo Civi con audiencia pública. Y en el caso de la canchita de los bomberos pasaron 2 años diciendo que no tenían que hacer evaluación de impacto ambiental, porque eso se lo exigían a la empresa adjudicataria, y en realidad la Cámara de Contencioso Administrativa les recordó que había un procedimiento que se llama prefactibilidad, que sirve para seleccionar el predio antes de que un proyecto se centre en un determinado lugar. Y bueno, con estas dos normas que hubieran cumplido, hubieran gestionado mucho mejor los conflictos de lo que lo hicieron. Ahora me parece que no es tiempo de cargar las tintas sobre el pasado, sino advertir que en el futuro lo más sano no es hacer declaraciones, sino mostrar en los hechos actos jurídicos en cumplimiento de las normas para que esas declaraciones tengan asidero. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? En el caso de la reserva, hacer la evaluación de impacto ambiental con audiencia pública, respetando a la reserva como reserva y área protegida provincial, y que haciendo que el club tenga una actividad compatible con esto. Y en el caso de la canchita, transferir las tierras y que haya una ordenanza que le haga a plaza ese lugar, ¿no? Exactamente, y me parece que lo más interesante de esto es que sirva como lección, digo, para este gobierno y para el que venga. Estamos en un proceso electoral, del modo, digo, si hay algo que quedó en evidencia con estos dos casos es como